Te partimos el día al medio, pero nos hacemos cargo. Mira quién vino. Nacional Rock. Mira quién vino, con la presencia de Emilio Pérsico, nuestro invitado del día de hoy. Que se nos ocurrió decirle jefe del movimiento Evita. Jefe del movimiento Evita. Ahí está bien. Es peor, capaz. Sí, tengo muchos problemas para jefa y una sola, claro. Si no, jefe tampoco, Pérsico, pero díganos no, usted. No, porque jefe es una capo. Palabra. No, es una palabra que tiene un significado muy importante para nosotros. ¿Maestro? Maestro. Maestro del Movimiento Evita. No se me ha ocurrido nunca, ¿eh? El capanga del Movimiento Evita. Tiene una carga, todas negativas las cuestiones que refieren a la conducción. Extrañamente en un movimiento como el peronismo. Pero en realidad porque esta es una construcción colectiva que nos costó mucho transformarla en colectiva. Hoy en día el individualismo dentro de la sociedad, vos vas a ver, ahora en los cierres de lista vas a ver cómo los dirigentes políticos cómo cambian de lista y de colores según su conveniencia, digamos, ¿no? Si cada dirigente es un globito que quiere ir para arriba, siempre quiere ir para arriba. Pero nunca te van a plantear, no, mirá, yo me quiero quedar donde estoy. No, siempre. Si es concejal, quiere ser intendente. Si es intendente, quiere ser... Bueno, pero ¿por qué hay un prurito respecto de, no lo pensemos siempre como en términos personales, pero sí una ambición... de conducción que tiene que ver con una construcción política real. Sí, pero nosotros hemos logrado construir una cosa colectiva. Es el único proyecto de hace muchísimo que no se lograba construir una cuestión colectiva y el kirchnerismo es una construcción colectiva. Hemos logrado, por lo menos en un espacio militante importante, meter la idea de la construcción colectiva. Entonces por eso nos resuena mucho. Ahora, yo comparto esta opinión tuya de que por primera vez el kirchnerismo lleva adelante una pretensión de construcción colectiva y que en algunos casos tiene construcciones colectivas. Lo que te quería preguntar es si crees que logró una construcción colectiva organizada con ramas amplias de la sociedad como había construido, por ejemplo, el peronismo con el movimiento obrero organizado. Es diferente la situación, porque es diferente donde salimos y es diferente hacia donde vamos, por ahí. Pero, y la organización, mira, un compañero hace muchos años había hecho un estudio sobre la organización, cómo cambiaba la organización según tu planteo hacia dónde querés ir y tu estrategia, tu camino. Entonces, a partir de eso, cómo cambiaba tu organización, digamos, ¿no? No es lo mismo cuando yo me organizo para construir un, no sé, la dictadura del proletariado que cuando me organizo en el medio de un proceso como este. Entonces creo que en esa dirección el kirchnerismo logró primero un espacio en la sociedad muy importante, que esta batalla cultural que dio Cristina, que para mí yo la llamo como yo soy un viejo, digamos, la llamo con otros nombres de otra época. Es una batalla ideológica por las conciencias de las masas, digamos, ¿no? Para llamarlo de una manera. Y que tuvo un éxito importante en grandes sectores de esa población. Y que eso después se reflejó en un espacio militante, que expresa esas mismas banderas. Entonces, eso ya es una construcción colectiva, que es el problema que tiene cualquier proyecto de vuelta hacia atrás, digamos, ¿no? Es decir, que hay un elefante en el camino, como decía Perón. Hay un elefante en el camino que si se sienta es peor, digamos, mejor que camine para allá, porque si nos sentamos ninguno va a poder avanzar, digamos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, la garantía de este proceso hoy en día, y lo viene diciendo Cristina, lo dijo el 25 de mayo, lo dijo en Vélez, lo dijo en Huracán, es esa conciencia del pueblo que ha avanzado muchísimo y ese espacio militante que ha crecido. Es decir, hoy llenamos la plaza esta de que se llenó con un espacio social y con un espacio militante, con la mezcla de las dos cosas, es muy fuerte, digamos, en cuanto a que no hay nada prestado, ahí hay conciencia, digamos. Entonces eso es es la construcción de un proyecto colectivo como hace muchísimos años y en el marco de una democracia liberal, que es muy difícil. Es muy difícil hacerlo en este marco. ¿Por qué? Porque los dirigentes llegan al proceso electoral y quieren ser candidatos de cualquier lista, aunque sea de una lista que esté en contra de lo que ellos piensan. Pero la cosa es llegar, digamos, ¿no? Si hasta me lo decían alguna, la madre de algún dirigente me decía a mí un día: Emilio, pero si vos tenés un objetivo, si ustedes no creían que en otro momento que el fin justificaba los medios, bueno, si vos tenés un objetivo, hay que llegar con cualquiera, digamos, el gobierno, no importa. Digamos. Bueno, eso, hasta existiendo eso en la sociedad, nosotros hemos logrado construir un proyecto colectivo, con mucho esfuerzo, y como dice Cristina, que dijo el último discurso, hay que cuidarlo. Emilio, ¿entra Scioli en ese proyecto colectivo? Scioli es parte de este proyecto. Lo que no sé si entra, si hoy en día, digamos, la construcción del núcleo militante que expresa ese 30% no es Scioli. Digamos, ¿no? Es decir, Scioli expresa otra cosa, por ahí expresa más. Pero en la sociedad, los que expresa eso es Cristina y este espacio militante. Digamos. No sé si es el 30, el 40, no sé cuánto es en la sociedad. Pero hay un espacio que, por ejemplo, que piensa que Dorrego es un patriota, digamos, y que piensa que Belgrano fue el primer militante que dejó todo en función de hacerse un soldado para liberar una patria, digamos. Entonces, que tuvo una actitud de despojo personal que digna de un militante, digamos. Bueno, entonces, ese espacio, digamos, es un espacio social, insisto, cultural, político y organizativo. ¿Lo que llamamos el campo nacional y popular a grandes rasgos? El campo nacional y popular es más. Esto es un pedacito. Vos decís que vos estás refiriéndote a un sector más movilizado. Al sector que expresa este proyecto. Después, pero ese 30%, ¿de qué es el 30%? El 30% yo digo que puede llegar a ser socialmente ese espacio. Puede ser socialmente ese espacio. Es un espacio que está de acuerdo con nosotros, no solamente, insisto, en cuestiones coyunturales, que sino que está de acuerdo con nosotros en cuestiones históricas. Ideológicas y culturales. Sí, Emilio, ¿y Massa? ¿Y Massa? Qué pregunta difícil le estamos tirando a Emilio, ¿eh? No, yo, digamos, lo conozco, hablo con él, y creo que él tiene una decisión muy importante que tomar, que es no perjudicar a todo este proceso. ¿Por qué? Porque los que es difícil bancarte después este espacio político, insisto, este es un elefante que está en el camino de cualquier dirigente político. Hemos logrado nosotros generar un espacio social y político que para ganar necesitamos una alianza dentro del campo nacional y popular para ganar elecciones. Pero para, insisto, es muy difícil que un Massa o que un Scioli o que alguno de estos tipos gobierne sin nosotros. Sin, vos decís, sin nosotros, sin la estructura de Unidos y Organizados. Sin el espacio social que expresa hoy Cristina, que es Unidos y Organizados, y más por ahí. Vos caso tenés relación. Esperá un cachitito. Sí, entonces la estrategia es. Sería una muy mala estrategia. Massa hasta puede ganar una elección, sí, y puede ser un triunfo pírrico porque al otro día no vale nada. Digamos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos capacidad como para hacer eso. Ya entonces, lo hemos demostrado. Suponiendo que ganara Massa, ¿qué hacemos? ¿Lo captamos? La estrategia siempre es rodear. No, lo captamos. Lo rodeamos. Lo enfrentamos. Es decir, ya hemos demostrado que enfrentándolo a muchos dirigentes, nosotros lo mandamos a la derecha y lo hacemos caer del mapa. Entonces, a nosotros se nos va a decir, ¿cuántos dirigentes hay que por esto de la política y por cuestiones personales, el 90% por cuestiones personales, conociéndolos, ¿no? Claro, por eso. Entonces son dirigentes que terminan yéndose el gobierno, y el gobierno fue bueno hasta que yo estuve. Vos lo vas a escuchar a la baña, que dice, hasta que yo estuve fue bueno. Y discute con ¿cómo se llama? El exponente más claro es Alberto Fernández. Y discute con Alberto Fernández porque Alberto Fernández dice que es hasta que él estuvo. Claro. Entonces hay una diferencia de 2 años y discuten entre los dos para ver... eso es una actitud individualista de un nivel de la política muy bajo. Entonces, esos dirigentes, lo que está claro es decir que lo mismo le pasó a Cobo, lo mismo no se puede andar como un saltimbanque. Ideológico, ¿no? Ideológico. También, eso a la larga te caes del mapa. Va a terminar peleando una concejalía en Tigre si Massa quiere enfrentarlo. Es cierto que se prepara para ser concejal en Tigre, porque yo creo que ni intendente va a poder ser. No, es cierto que el kirchnerista, que dejó de ser kirchnerista y pasó primero a un grado de silencio y después a la oposición, fue pulverizado, incluso por la propia sociedad, ¿no? Por la dinámica de este espacio, que es un espacio que ya existe, digamos. No negarlo en la realidad, y Cristina lo viene marcando y lo marca constantemente. Si la garantía de este proceso es ese espacio que hemos logrado en la sociedad, ese espacio cultural, ese espacio militante, esa es la garantía de continuidad de este proceso. ¿Eso nos alcanza para gobernar? No, nosotros queremos laburamos y construimos con acuerdos con muchos otros sectores. Entonces, queremos construir acuerdos y queremos construir acuerdos hasta con Massa. Yo no quiero que ninguno se vaya. Ahora, lo que no quiero es que me vengan a imponer a mí cuáles son las políticas que tengo que hacer o cuáles son los candidatos que tengo que llevar. Si vos venís a imponer esas cosas, vas a tener un problema. Por eso, el eje de este espacio político también es aceptar a la jefatura de Cristina como la que conduce esto y la que puede conducir la transición, porque es la única que nos garantiza un proceso de continuidad histórica a este proceso. Julia Mengolini, Iván Jarkovsky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mirá quién vino. Acá mirá quién vino con nuestro invitado del día de hoy, el señor Emilio Pérsico, capanga, capo, jefe, grosso, maestro, nunca referente del movimiento Evita. Además de ser subsecretario de Agricultura Familiar, de eso ya estuvimos hablando mucho. Emilio, decías vos, acá la jefa, la garantía de la continuidad del modelo es Cristina. Estamos todos de acuerdo, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa en 2015 si la única garantía es Cristina? Lo mejor que nos puede pasar es la postura nuestra, digamos, que es particular, es la del movimiento, que la hemos expresado. Es decir, lo mejor, el movimiento popular ha tenido muchas primaveras y hemos construido muchos gobiernos populares y sociedades más justas. El problema es que después vinieron cosas terribles, y yo no creo que vuelva más cosas terribles. Entonces esta es la primera oportunidad que tenemos de que Cristina conduzca una transición ordenada y que le podamos dar continuidad a otros 10 años. Y que esos 10 años es probable que ella no sea la que gobierne, pero el proceso tiene que ser un proceso parecido al proceso que se dio en Brasil con Lula, donde Cristina va a seguir siendo garantía para muchos de nosotros de continuidad de un proceso político ideológico de construcción. Entonces, para mí lo mejor que le puede pasar al movimiento popular es eso, es decir, es que Cristina pueda entregarle el mando a otro compañero, pero en un proceso de transición donde ella lo conduzca. Uh-huh. Y que después quede como garantía de ese proceso siguiendo conduciendo este espacio, digamos. Qué difícil es vislumbrar a ese compañero. Pero eso lo tiene que definir ella. Y si ella lo dice antes, si lo dice antes, nos lo matan. Lo mismo que puede pasar con Massa si rompe antes con nosotros. Claro. Antes de tiempo. La lo nata mismo, le va a encontrar cantidad de bóvedas. Lo mismo le puede pasar a un candidato nuestro. Entonces, lo mejor es que el candidato lo ponga lo más tarde posible. Sí, hubo una danza de nombres infernales, como siempre, en quién podría hacer la continuidad. Además, cada vez que te pones medio en pedo con algún compañero, terminás. Pero no lo ayudamos al compañero. Claro. Al que menos ayudamos al compañero. Por ese axioma de si sonaste. Claro. También, ¿no? Es como los cónclaves de papa. Claro. No, si vos nombrás mucho a un cardenal, ese no va a ser. Bueno, fíjate, ¿quién podía pensar que iba a ser Bergoglio? Escúchame, Bergoglio casi más y sale en la última elección. Lo anuncié 2 días antes en Radio Nacional. ¿Lo dijiste? Sí. ¿Cómo está la relación ahora esa? ¿Cómo lo vieron ustedes, la relación con el Papa? Yo tengo una buena relación, digamos, tengo una muy buena relación. ¿Vos tenías una relación previa con Bergoglio? Con Bergoglio. Nos ayudó en muchas cosas, en momentos difíciles, en cuestiones sociales, en primer lugar. Y en segundo lugar, él venía todos los años a dar una misa por los cartoneros, a Constitución. Y eso generó una relación con él. Una relación, digamos, de hecho, mandamos un compañero, que fue un compañero cartonero allá, y lo puso en el lugar más destacado dentro del protocolo, digamos, más destacado que nadie, digamos, ¿no? Monaguillo, ¿cómo sería el lugar destacado? No, lo puse en el lugar donde tenía que estar la madre de él. No, digamos, sí, los familiares de él, digamos, ¿no? Y entonces yo tengo una relación con él y hoy hice unas declaraciones diciendo de que uno no puede ser revolucionario sin ser cristiano, y que ser cristiano es ser revolucionario. No se puede ser cristiano sin ser revolucionario. Al revés, eso, no se puede ser cristiano sin ser revolucionario. Así que la verdad. Ah, bueno, fuerte la declaración. Ahora, por ejemplo, hay sectores de los derechos humanos que lo que dicen es: no nos ayudaste nada, seguís sin decir nada de lo que pasó durante la dictadura, ni, ni cuál fue el rol de la iglesia en ese momento, ni cuál es el rol todavía hoy que no excomulga, no sé, a von Bernick, por ejemplo. Hay una deuda pendiente. Si la iglesia argentina como institución es la peor de América Latina. Es decir, uno... Yo quiero recordar un caso, ¿no? En el año 98 Bergoglio pidió perdón público. En la, él lo en el 9 de julio. Pero es cierto que no alcanzó. Yo he ido, él me llevó a mí a hablar a la pastoral social. Y yo cuando fui y vi lo que era la pastoral social, le dije, padre, yo acá no puedo hablar, estos son todos unos gorilas que a mí no me quieren ni ver. Aparte, me veían a mí las viejas y me huían, digamos, me bajaban la vista, ¿viste? Cuando vos te das cuenta, es un lugar que no te quiere nadie. Sí. Además, la barba pérsico da muy marxista también. No, entonces, él me dijo, decí lo que tenés que decir. Y él salió, y yo uno de los puntos centrales que planteó es esto, así que hay... El elemento central por la cual la iglesia argentina también pierde mucho por no haber una autocrítica de su pasado, digamos, su complicidad. Eso creo que es un elemento de deuda muy grande en Argentina. Vos tenés que tener en cuenta que nosotros cuando cruzábamos a Brasil durante la dictadura, uno al primer lugar que iba a refugiarse era una iglesia, o en Paraguay también. Uh-huh. Esas dos iglesias tuvieron un papel muy importante en la salida de compañeros exiliados de Argentina y de general de América Latina. Era una iglesia totalmente diferente. Los movimientos sin tierra de Brasil están apoyados, están creados por la iglesia. Pero la iglesia argentina no tiene esa característica, y él condujo la iglesia argentina, digamos. Eso es así. Emilio, te saco un poquito de Bergoglio. Política en la ciudad. Fuimos provincia, un poquito en la ciudad. Estuviste en Atlanta cuando presentó el espacio María Popular. ¿Por qué? Raro, ¿no? Para un dirigente de tal magnitud como es la tuya dentro del kirchnerismo, que no está del todo bien visto darle que son un espaldarazo a un espacio que no está dentro del kirchnerismo, que es el que está asociado también con Claudio Lozano. Ahí, bueno, lo hablábamos hoy del campo popular. Sí. El campo popular es más hasta que el kirchnerismo, uh-huh. digamos, ¿no? Pero yo creo eso, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una organización que estamos construyendo y que se va construyendo lentamente, pero que va avanzando fuerte, que es la CETEP, donde María Popular es parte de la CETEP, digamos. Entonces, ellos tienen un trabajo con cartoneros también, claro, María. Trabajamos en conjunto. Ah, trabajan en conjunto. Es decir, ellos, María Popular es parte de la CETEP, sobre todo en el asesoramiento de cuadros técnicos, porque ellos tienen muchos pibes que son universitarios. Sí. Entonces ellos están haciendo un trabajo de colaboración con muchos laburos territoriales que hacemos desde la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Entonces, desde ahí es que tenemos una relación con ellos fuerte. Ellos decidieron ir hacia la política. Yo les planteé que no, que era un error, digamos, de la manera que lo iban a hacer. Todo eso discutimos, charlamos. Pero dentro de la CETEP hay compañeros que apoyan. Si nosotros planteamos la unidad de los trabajadores por encima de los procesos políticos, digamos, ¿no? Es decir, creo que uno de los grandes déficits de este proceso es la división de la clase trabajadora, creo que, y la división política corporativa, digamos, ¿no? Es decir, prácticamente es arma central de obrera para conseguir cargo en las listas, digamos. Eso es una le hizo mucho daño al proceso de participación de los trabajadores en el proceso político, digamos, ¿no? Lula o el Barba Gutiérrez son ejemplos de participación en la política, pero ¿es donde? De salir a ganarte a la sociedad. Uh-huh. No a decir, bueno, te hago un paro si bueno me da dos diputados. Acá parece que lo también muchas organizaciones sociales también hacen lo mismo, ¿no? Es decir, te hago un piquete si no me das una participación en la lista, digamos, ¿no? Creo que esas son cuestiones corporativas que Néstor las venía marcando como un déficit de la clase trabajadora hoy, ¿no? Entonces nosotros queremos tratar de no hacer eso y tenemos relación política con ellos, aunque sí tenemos diferencias políticas no insalvables, pero por lo menos hoy en día sí son diferencias políticas. Bueno, no las tendremos que imaginar, no las podemos imaginar un poco, porque así se termina este programa, Emilio Pérsico. Muchas gracias por haber estado con nosotros.